hace tiempo que mi alma no recorre las palabras, acariciando la suave noche. Quizás los versos estuvieron escondidos. Quizás tu música se jugó con tu sonrisa. Quizás los versos estuvieron escondidos. Es tarde para poemas de amor. Ya voló con sus ángeles el sentimiento clandestino, mientras la dulce gota de rocío que bañaba la esperanza perdida entre las flores se tornó sangre en las espinas de la oscura madrugada. Es como si tu voz retumbase, como si cada tono se repitiera una y otra vez, y en esa duplicidad nos quedáramos tú y yo, sin ninguna pausa, sin silencio. Se encadenan los lamentos, se sube el tono de las melodías, que más bien parecen antiestrofas. Quizás no entendiste el compás. A lo mejor pensaste que con unas clases de golfeo bastaría. Mas no escuchaste mi proposición. Ahora lo he vuelto a ver todo claro. Es tarde para poemas de amor. Ya voló con tus ángeles el sentimiento clandestino. Detrás voy yo. Detrás voy yo.